Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El reestreno de las obras Las Vendas y Paso de Mano, interpretadas por el proyecto Danzas Heredadas, se presentará el 23 de marzo próximo a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Las Vendas se estrenó por primera vez en 1984. Es dirigida por el coreógrafo ecuatoriano Clever Viera, quien adaptó esta pieza del cuento Las Vendas, del escritor Raúl Pérez Torres. Por otra parte, la obra Paso de Mano es una creación colectiva estrenada el pasado año y constituye la recreación de una vivencia actual de tres bailarines cuyos cuerpos de diferente edad y experiencia parecen fusionarse en el escenario. Internacionales. Caracas. El cortometraje venezolano Anfibio, de Héctor Silva, se presentó este domingo en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia. En la cinta se tratan temas como la violencia social, los dilemas que a veces nos presenta la vida. Se presenta un niño de 10 años de edad que debía decidir si salir del colegio y entrar a la delincuencia o quedarse en el aula. Según el director, la violencia social es un tema muy recurrente en Venezuela y por ese motivo sintió la necesidad de abordarla en esta cinta. La película recibió buenas críticas cuando se proyectó en la edición del 2015 del prestigioso Festival Internacional de Cannes en Francia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.